Solo quiero decir que no queda rencor. No hay razones para llorar si no pudimos ser. Tal vez fue lo mejor. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te tiembla la voz? ¿Por qué le buscas culpables a lo que hicimos los dos? ¿Por qué me miras así? Para un segundo y verás que voy a ser el primero en aceptar lo que hice mal. Y aunque pienses que al final te vi sufrir y me dio igual, siempre quise volverte a encontrar y pedirte que me entiendas. Yo me tuve que alejar porque no te quería lastimar. No vengo a pedirte perdón, solo quiero decir que no queda rencor. Tenemos que hablar. Si mi intención no fue herirte, ¿por qué dices que te vas? ¿Por qué no entiendes que yo nunca te vine a buscar? No porque ya no te quiera, sino porque te hago mal. Oh. Y aunque pienses que al final te vi sufrir y me dio igual, siempre quise volverte a encontrar. Pediste que me entiendas, yo me tuve que alejar porque no te quería lastimar.